El momento ya llegó de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen a donde vayas tú, yo iré contigo. En sueños junto a ti siempre estaré. Mi voz escucharás, dulce amor mío. Pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver. La alborada al despertar, feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quieras.